Yeah. Así de fácil es progreso. Vivíamos con falta de ingresos. Y así conocí la calle y me metí en el juego. Y la guerra con palos bien gruesos. Se cayeron unos cuantos y los otros en el canto que cayeron presos. Pero aquí no se habla ni nada de eso. Ser artista me tapa un congreso. Que nunca ha dado cabeza a ninguno. Y si se tiran vamos a matarnos. Solo ando con mi Dios, los carros y cadenas en mi cuello están saldos. Sonó mi puerta de lo que hablen de mí. Si de frente los pillo mamando. Nunca he cambiado de bando. Si se esconden vamos a encontrarlo. La bala arriba y no le pago la mirada. Ellos tiran punch lo que no tienen pegada. Yo soy el sol, al lado mío son bengalas. Tengo el fire el tejito llevando la flow Kai Lauri. Me siento el horno porque cada vez que me ven cerca se hacen brownie. Explota el bochinchi y los palos dando candela como Saudi. Tú pides de cuento, yo sigo counting. Hago más pata que Garden Olive. No como vegetal, soy loco con el beef. La vas a chillar como en Tokyo Drift. Tu muerte la pega, tú eres Will Smith. Yo la grabo igual que Mia Khalifa. El menor de la mil. Flow R por como Night Drive. Me lo maman los guardias. Y también el sheriff. Pues papá el dolor y no son alif. Mi voz tiene más peso que planes fin. No le baje cabeza a ninguno. Y si se tiran vamos a matarnos. Siempre ando con mi glow, mi cubana en el cuello. Y los carros están saldos. Sin cojones lo que hablen de mí. Si de frente los pillo mamando. Nunca cambio de bando. Si se esconden vamos a encontrarlo. Con la pinta del diario en el cuello 100,000. Tú siempre en mi vida has querido vivir. Ronky va, te vamos a arrancar de raíz. Hueputa, tú lo que eres un infeliz. Antes me daba la espalda y ahora me llaman pa' fi. Con el ticket de la music nos pusimos a invertir. Aquí la movida real, todo lo tuyo fuiste. Emperrando con par de baby como Dan B. No sigue a seguirlo, nadie de consejo sin seguirlo. Para lo contrario de lo mismo. Toca a mí te barro pa' la ola con un sismo. Y no les de conocer la calle que sin darles detalle voy a tener que llevarme los de turismo. Vivo la vida de bicho, te tiro pa' atrás en un bote en un putero dejándole las pa' acá dentro del distro. Con largo y botella en la disco y no bajo cabeza ninguno. Y si se tiran vamos a matarlo. Solo ando con mi Dios, los carros y cadenas en mi cuello están saldos. Sonó mi puerta de lo que hablen de mí. Si de frente los pillo mamando. Nunca cambio de bando. Si se esconden vamos a encontrarlo. El minor me lleva en cabrón. El trajo humano, el trajo en persona, mamabicho. El trapero de trapero. Ahora dime cuá. Ahora dime minor. Ahora somos los playas y yo voy a buscar. Respeta el que nos respeta. Ey, breiteado cabrón. Lo saben ya.